Muy buenos días. Para empezar, muchas gracias al gobierno del estado, al Instituto Mexiquense contra las Adicciones, al maestro Martín del Campo y a todo su equipo de trabajo, y sobre todo, gracias a ustedes que son los que hacen este evento, este foro, con su asistencia y su atención. Y bueno, de acuerdo con que el problema de las drogas y las adicciones en nuestro país, como en el resto del mundo, es un problema de todos, y es un problema del que, por tanto, todos tenemos que ser parte de la solución, también muy de acuerdo, como se ha mencionado, en que el conocimiento que no se traduce en un beneficio para las personas a quienes nos debemos en nuestros trabajos diversos, pues es un conocimiento que no tiene mucha utilidad y mucha trascendencia. Y que bueno, sabemos muy bien que en México los años de vida saludable perdidos, como consecuencia tanto de los trastornos psiquiátricos como de las adicciones, suman millones de años, al menos así lo habíamos medido ya desde 2005, o se había medido desde 2005, y precisamente convergen como unas de las principales causas de estos años de vida saludable perdidos, tanto problemas de adicción como, por ejemplo, en lo particular el abuso de alcohol y los accidentes viales que se derivan de su consumo, como también los problemas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, la depresión es con mucho el padecimiento que más años de vida saludable les ha hecho perder en la historia. De tal modo que además me parece pertinente enfatizar que cuando uno trata a una persona que tiene un problema del hígado o que tiene un problema, digamos, pulmonar, casi nunca repara uno en la situación de que esa persona puede ser estigmatizada, porque habitualmente no ocurre. Sin embargo, las personas que padecen trastornos psiquiátricos o adicciones, o aún peor, ambas condiciones, tienen definitivamente en este sentido lo peor de ambos mundos, porque son estigmatizados tanto por ser enfermos mentales, digamos, como por ser adictos, cuando además ya de por sí el padecer estas enfermedades se mete o ataca precisamente lo que nos convierte en personas o en seres humanos, lo que nos hace diferentes de los animales no humanos más evolucionados, pues es nuestra mente, nuestra mentalidad humana, y es ahí donde inciden las enfermedades mentales y las adicciones, de tal manera que me parece que estas personas más bien lo que requieren es una mucho mayor compasión y comprensión para trabajar con ellos y ofrecerles lo que realmente se merecen. Felicidades también aquí al maestro Raúl Martín del Campo, porque a pesar del corto tiempo que tiene el IMCA, ha estado tratando de incorporar cada vez más que sus políticas estén basadas no en ideologías, sino en evidencias científicas, de las cuales hoy día tenemos cada vez más, están a nuestro alcance, se están generando en instituciones de nuestro país, como son la UNAM y como son el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y bueno, en este sentido, la apuesta ahora, más que una apuesta, sería como una directriz certera, es echar mano de una política integrada. Y en este sentido, el convenio que se firma el día de hoy favorece que las personas que tengan un problema de patología o diagnóstico dual puedan recibir el tratamiento psiquiátrico que requieren y no solamente la atención al problema de las adicciones. La idea es confeccionar tratamientos a la medida para cada persona, porque cada persona tiene características diferentes y tenemos necesidades diferentes al momento de recuperarnos de algún problema. Resulta demasiado necio pretender que sean las personas las que se adapten a nuestros libros de texto. Tenemos que adaptar los tratamientos que podemos implementar y ofrecer a lo que las personas en cada uno de los medios necesitan, porque las necesidades, insisto, ciertamente son diversas. Bueno, sabemos que las adicciones definitivamente son enfermedades crónicas y tienen este carácter de ser recidivantes. El término simplemente hace alusión a que las recaídas son una manifestación frecuente y normal de la historia natural de la enfermedad. Ahora bien, yo les pongo esta diapositiva para señalar de manera muy enfática cómo las características del síndrome o de una adicción, digamos, precisamente son síntomas psiquiátricos, como por ejemplo la compulsión para obtener y usar la droga en cantidades cada vez mayores, la pérdida de control sobre el consumo de la misma y, por supuesto, la aparición de un estado emocional negativo o desagradable, como podríamos decir disforia o irritabilidad, como reflejo de un síndrome de abstinencia motivacional cuando la sustancia no se tiene al alcance. La adicción es una enfermedad del organismo humano y del cerebro y, por tanto, del organismo como un todo, como cualquier otra enfermedad. Las enfermedades no atacan solamente una parte de nuestro cuerpo, aunque podríamos, seguramente en muchos casos, señalar dónde está el principal problema. Las enfermedades dañan nuestra salud como un todo. Y bueno, sabemos que ambas tienen un origen multifactorial, es decir, sabemos que tanto los problemas psiquiátricos como las adicciones se modulan no solamente por la genética y por lo que uno hereda, sino el entorno y el ambiente y las experiencias de vida que uno tiene a lo largo de, pues, de los años. Que existe un proceso en el caso de las adicciones de neuroadaptación, esto significa que el cerebro se va habituando a funcionar bajo el influjo de una sustancia y más adelante el cerebro de alguna manera nos la va a exigir, por así decirlo, cuando no se la demos porque se ha adaptado a su presencia. Eso es lo que conlleva de hecho esta situación tan grave de que el curso es crónico. Los cambios se van dando en el largo plazo y permanecen en el largo plazo y por tanto son los que subyacen que las recaídas sean frecuentes y sean parte de la historia natural de la enfermedad. Quizá algunos de los cambios que se dan en los cerebros de las personas puedan ser reversibles, quizá otros no, pero seguramente la recuperación puede ser en la mayoría de los casos muy notable, siempre y cuando la persona, como dice ahí, permanezca en tratamiento, porque esa permanencia en tratamiento es el principal determinante del éxito con las intervenciones. Y tengamos presentes que una persona que tiene un problema psiquiátrico difícilmente puede apegarse bien a su tratamiento adictológico, digámoslo así, y una persona que tiene un problema psiquiátrico en tratamiento, si está consumiendo sin un tratamiento apropiado, difícilmente va a tomar bien sus medicamentos psicofarmacológicos. Un ejemplo también similar podríamos citar con lo que ocurre con las personas que son seropositivas para VIH, siendo usuarias de drogas intravenosas y que además padecen, por ejemplo, algún problema psiquiátrico, o bien tienen que tomar sus antirretrovirales. Sabemos que las personas que requieren metadona y no la están recibiendo tienen menor apego a tratamiento. Si les damos la metadona, toman mejor su medicación y en términos generales la evolución y el pronóstico son mejores. De tal modo que como conceptos generales podemos mencionar que la comorbilidad se refiere simplemente a la coexistencia temporal de dos o más trastornos sin implicar cuál es la secuencia o relación causal, incluso muchas veces podrían estar coexistiendo meramente de manera coincidental. En los casos del diagnóstico o patología dual, lo que encontramos es un trastorno psiquiátrico y un trastorno por consumo de sustancias como el abuso y la dependencia. Tienen factores de riesgo compartidos e interactivos. Y solamente por citarles algo, esta diapositiva obviamente se ve que me la fusilé de la doctora Medina Mora, a quien le agradezco su amable disposición para compartirla. Y como pueden ver ustedes, el no estudiar ni trabajar, aun cuando también encontramos algunas informaciones interesantes, como que los chavos que trabajan pueden estar más expuestos a consumir drogas, en esencia el no estudiar ni trabajar, esa combinación en lo particular, rinde un mayor riesgo, como vemos ahí en la razón de momios, para desarrollar un problema con las sustancias, pero también rinde mayor riesgo para desarrollar trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, problemas de conducta y en general cualquier trastorno, incluyendo los que se consideran más graves. O sea que, como podemos ver, comparten factores de riesgo. Esta diapositiva lo que nos señala, por ejemplo, es que en el lado izquierdo lo que vemos es cómo en el caso de los hombres, lo más común es que primero inicien con un consumo de sustancias y posteriormente desarrollen de manera secundaria un problema psiquiátrico. Sin embargo, como pueden ver, como ocurre en el lado derecho de esa gráfica, las mujeres en su con mayor frecuencia primero debutan con un problema psiquiátrico, un trastorno mental, muchas veces un trastorno de ansiedad o una depresión mayor, y posteriormente desarrollan, posiblemente en algunos casos en un contexto automedicatorio, el problema de la adicción. Visto de otra manera, lo que podemos ver es que la probabilidad de desarrollar un problema de dependencia a drogas cuando existen trastornos de ansiedad, de hecho, es mayor. Es decir, es importante en ambos sexos, pero es mayor en las mujeres. Por lo tanto, como podemos ver, se comportan entre ellos estos trastornos psiquiátricos y las adicciones como factores de riesgo entre sí, de manera recíproca. Pueden coexistir de múltiples maneras. Cuando menos ha habido 7 diferentes escenarios que se han descrito en los que pueden aparecer convergiendo estos dos problemas. Pero les voy a mencionar solamente algunas condiciones para que resulte un poco más ilustrativo y no agotemos el tiempo en esto. La psicopatología puede fungir como un factor de riesgo para las adicciones o puede afectar la evolución de estas. Simplemente pensemos una persona que empieza a fumar marihuana y no tiene idea de que tiene una carga genética positiva para desarrollar, por ejemplo, esquizofrenia. La marihuana puede precipitar la aparición de la enfermedad más tempranamente y de una manera en la que va a responder menos al tratamiento y se va a complicar más. Y si la persona además sigue consumiendo marihuana, no va a tomar su medicación antipsicótica, va a requerir internamientos con más frecuencia y por lo tanto sus pérdidas y la posibilidad, digamos, de reinsertarse productivamente en la sociedad van siendo cada vez menores. También puede haber lazos genéticos o familiares, a través de la genética entre ciertos trastornos psiquiátricos y los trastornos por uso de sustancias. Cabe mencionar, por ejemplo, el caso con la ludopatía o juego patológico hoy tan en boga, que se ha visto que se agrega en familias, como ocurre, por ejemplo, con el alcoholismo, ¿no? Recordemos que lo que uno hereda no es ya en sí la adicción a una determinada sustancia o conducta, sino hereda la predisposición o vulnerabilidad. Una persona que tiene parientes que padecen alcoholismo, si entra en contacto con el alcohol, es más probable que desarrolle un problema que una persona que en la familia no tiene presencia de este problema. También es cierto que se pueden presentar síntomas psiquiátricos en la evolución de la intoxicación crónica con la sustancia de abuso. Es decir, vale mencionar, por ejemplo, que las personas que están en una abstinencia de alcohol cuando han tenido ya una dependencia desarrollada, en 48 horas después de suspendido el consumo abruptamente pueden estar convulsionando y a las 72 en delirium tremens y alrededor de las 96, pues prácticamente falleciendo en la terapia intensiva. Lo cual habitualmente no se tiene en cuenta. Uno piensa que la abstinencia de los derivados del opio es con mucho la letal y la más grave. No es cierto. La más grave de todas y la única que con frecuencia podría matar a las personas es la abstinencia del alcohol. Entonces, el delirium tremens que cursa con síntomas alucinatorios, alteraciones, digamos, del estado mental de todo tipo, pues claramente es un cuadro de alteración psiquiátrico, pero que es, en este caso, derivado de una abstinencia de la sustancia. Y también es cierto que los trastornos psiquiátricos pueden surgir como una consecuencia del uso de las sustancias y persistir después de la remisión. Sabemos, por ejemplo, que también la marihuana es un factor de riesgo para el desarrollo de depresión o incluso en personas que consumen estimulantes se pueden desarrollar trastornos de ansiedad, como por ejemplo ataques de pánico en aquellos que son consumidores de cocaína, pero muchas veces, aun cuando el consumo sea suspendido, el padecimiento que se desarrolló como consecuencia permanece y pues se mantendrá de manera independiente y requerirá un tratamiento en el largo plazo. Así tenemos que, por hacer una síntesis, los pacientes que presentan en lo particular esta comorbilidad, y además recordemos que si tienen un problema psiquiátrico y un problema de adicciones, les aseguro que es mucho más probable que tengan también un problema físico de otro tipo, es decir, como la cirrosis hepática o un problema en el corazón, por ejemplo, ¿no? Tienen mayor discapacidad, requieren más internamientos, tienen mayor riesgo de problemas legales y médicos, mayor riesgo de suicidio, también de homicidio, esto se ha medido científicamente, presentan mayor vulnerabilidad en general para todo tipo de condiciones adversas, emplean más recursos terapéuticos, pero además invertidos de una manera que no es la más eficiente, porque cuando se tratan de manera aislada las condiciones, el beneficio del tratamiento es menor que cuando se implementan de una manera integral y bien coordinada. De tal modo que toda vez que no hay una respuesta terapéutica a la medida, se la tenemos que confeccionar a cada persona. Epidemiológicamente, ¿qué es lo que podemos decir? Que desde hace ya 40 años se iniciaron los estudios epidemiológicos que estaban orientados a reportar la comorbilidad de los desórdenes por consumo de sustancias y otros desórdenes psiquiátricos, que el diagnóstico dual ya fue identificado como tal por los clínicos a finales de los años 70, principios de los 80, y que los estudios estiman que en promedio, dependiendo de las series, este porcentaje oscila, un promedio de 70% de los pacientes con desórdenes por consumo de sustancias sufren comorbilidad con al menos un trastorno concomitante. En términos generales, si hacemos una síntesis y un promedio, podríamos decir que si yo trabajo en un establecimiento de salud mental y llega una persona a buscar atención, se podría decir que más o menos tiene un 50% de probabilidad de tener además un problema de adicción. Es decir, de cada dos que lleguen, uno no solo va a tener el problema, digamos, de la depresión, sino además un problema de adicción. Y lo mismo ocurriría si yo trabajo en un establecimiento que atiende adicciones. De cada dos personas que llegan solicitando el servicio, es muy probable que una de ellas tenga además un trastorno psiquiátrico que requiera tratamiento. Aproximadamente una tercera parte de los pacientes psiquiátricos han utilizado alguna droga en algún momento de su vida. Los niños que experimentan niveles elevados de ansiedad tienen un riesgo más elevado de utilizar el alcohol como automedicación de los síntomas en la vida adulta. Y los pacientes con esquizofrenia, también por mencionarles algún otro dato, porque de estos hay muchísimos, multiplican por 10 el riesgo relativo de padecer alcoholismo y por 7.5 el de sufrir adicción a las drogas. En rojo, como les señalo en la gráfica, aparecen aquellas condiciones que se van desarrollando, psiquiátricas, que se van desarrollando en el transcurso de los primeros años de la vida, entre la infancia, la niñez y la adolescencia, pero que a su vez se van constituyendo, una vez que han aparecido, como factores de riesgo que predisponen a la persona o al sujeto a estar todavía en mayor probabilidad de desarrollar una adicción. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y ni qué decir, los otros tipos de comportamiento perturbador, como los trastornos de conducta, en general el comportamiento antisocial, la depresión y la ansiedad. Los trastornos de ansiedad, como las fobias, el trastorno de pánico, son altamente prevalentes en las personas que consumen sustancias, o viceversa, como lo queramos ver. Y también el desorden o trastorno bipolar es una entidad muy sui generis, porque en esta sí se han medido con mucho, en términos de drogas ilegales, los consumo, digamos, la comorbilidad más alta, con una frecuencia que en algunas series podría llegar hasta más del 70%. Entonces podríamos decir que algo así como 7 de cada 10 pacientes con trastorno bipolar podrían cumplir en algún momento de su vida criterios diagnósticos para una franca dependencia física o adicción a una o más sustancias. Y en esencia lo que vemos con este tipo de pacientes es que, con el caso del alcohol, en el caso de los pacientes psiquiátricos que tienen una patología dual, casi siempre ocurre lo peor, es decir, tienen más problemas con drogas ilegales que con alcohol, pero además tienen más problemas de franca dependencia que de un mero abuso, digamos. Desde el tabaco, bueno, por mencionar otros datos, la probabilidad de que una persona que padezca un trastorno mental fume es aproximadamente el doble de la que presenta una persona que no lo padece. En pacientes psicóticos, el consumo de tabaco oscila entre el 74% en pacientes ambulatorios y 88% en pacientes hospitalizados. Y también por ahí algún dato nos dice que aproximadamente 9 de cada 10 pacientes o personas con esquizofrenia tiene una franca dependencia física de la nicotina en lo particular, lo cual, por supuesto, supera muchas veces lo que esperamos ver en la población general o incluso en otro tipo de poblaciones clínicas. Aproximadamente la mitad de los enfermos depresivos fuman diariamente y el 70% de quienes padecen trastorno bipolar consumen tabaco, así como el 80%, cuando menos, de los pacientes o de las personas que padecen esquizofrenia. La mitad de las personas que abusan del alcohol y de otras sustancias han experimentado síntomas psiquiátricos, y el consumo excesivo continuado de alcohol puede inducir síntomas afectivos transitorios o no transitorios, incluso en personas que no tenían datos de o antecedentes de depresión. En el entendido de que los trastornos psiquiátricos también son multifactoriales, uno de esos factores que puede favorecer la aparición del problema es el consumo de las sustancias. Nada más por aclarar, recordemos que factor de riesgo es toda condición que una vez presente hace más probable que aparezca algún problema, alguna enfermedad o algún trastorno. Solo por mencionar algunas de las condiciones que puede generar el alcohol solamente, e insisto, como hemos platicado, una droga legal, regulada y controlada, aunque no socialmente hablando, por cierto, un delirium persistente, trastorno psicótico del estado de ánimo, de ansiedad, trastornos del desempeño sexual, del sueño. ¿Y qué onda con las otras drogas? Bueno, el consumo de éxtasis aumenta el riesgo de desarrollar depresión a lo largo de la vida. Fumar marihuana aumenta 5 veces más la probabilidad de padecer esquizofrenia y 4 veces más la de presentar un trastorno afectivo, así como 8 veces más la de presentar un trastorno antisocial de la personalidad. Y el uso de drogas se relaciona con otras dos condiciones: mayor riesgo de cometer suicidio, 5 veces más, que no es poco, y violencia, en especial de género. En términos muy particulares, habría que hablar de la violencia social que genera el abuso de las sustancias, empezando por el alcohol. México es un país que tiene prácticamente, podríamos decir, si no el primero de los primeros lugares en consumo nocivo de alcohol. ¿Por qué? Porque per cápita los mexicanos no bebemos más que lo que se bebe en otros países, ciertamente. El problema es que lo bebemos quincenalmente en cuestión de 3 horas. Y por lo tanto, cada vez que uno está en esas condiciones, en el antro o donde quiera que esté, es mucho más probable que, más allá de que uno desarrolle cirrosis en algún momento de la vida, nos veamos enfrascados en una situación de violencia, de agresión contra, digamos, la familia, etcétera. Los accidentes viales son hoy la primera causa de muerte, por supuesto prevenible, entre jóvenes entre 15 y 25 años aproximadamente, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Y en nuestro país, podríamos decir que en el 60% de los accidentes está participando el alcohol. Y para eso no se necesita ser adicto. Una persona que una sola noche bebió de más y decidió manejar en esas condiciones puede acabar con su vida o la de otras personas en cuestión de horas. Desde la psiquiatría, por mencionarles rápidamente también algo desde esa perspectiva, en el caso de los trastornos del control de impulsos, como podríamos decir precisamente el juego patológico o ludopatía, pero también la onicofagia, la tricotilomanía, la cleptomanía, sobresale la asociación con el consumo de sustancias, particularmente cuando nos vamos a aquellos que tienen un componente de compulsión muy claro, como la cleptomanía, el trastorno por atracón y las compras compulsivas, que seguramente solo las mujeres padecen, ¿verdad? Trastornos de la conducta se encuentran en 50 a 80% del total de los casos atendidos de adolescentes que tienen dependencia a diversas sustancias, o sea, con mucho en la mitad o más de la mitad. En el caso del TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad, quienes lo padecen presentan el doble de prevalencia de consumo de tabaco que la población general. Lo que es interesante en este caso es que durante mucho tiempo, algunos detractores del tratamiento con el metilfenidato, que es el tratamiento más utilizado para el TDAH, decían que, bueno, ¿cómo le vamos a dar a alguien que ya de por sí, por ser, digamos, muy inquieto, tiene mayor riesgo de desarrollar una adicción? ¿Cómo le vamos a dar un fármaco que es estimulante y que genere un efecto placentero y reforzador? Bueno, hoy con las formulaciones más novedosas, además, eso se ha reducido casi en un 100%. Y sin embargo, ya desde hace años lo que se pudo medir fue lo siguiente. Si yo le doy a un chavo el tratamiento para este problema, la probabilidad de que desarrolle una adicción prácticamente es ya como la de la población general. Pero si lo dejo sin el tratamiento, entonces sí tiene el doble de propensión a desarrollar una adicción, aun cuando el tratamiento es esa droga también estimulante. Trastornos bipolares. El trastorno bipolar tiene una prevalencia global de aproximadamente un 3% en promedio. El 15% de los pacientes se suicidan en algún momento de la historia natural de la enfermedad, como ocurre con el 20% aproximadamente de las personas que pueden tener depresión o bien incluso trastornos graves de la personalidad. Y la cifra de suicidios, por ejemplo, miren, se duplica en los enfermos bipolares que además tienen un problema de adicción. En el caso de la esquizofrenia, prácticamente la mitad de las personas que la padecen presentan un trastorno por abuso de sustancias a lo largo de su vida, y eso sin incluir la dependencia de la nicotina. Los trastornos de ansiedad son altamente prevalentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica de hace algunos años aquí en nuestro país, ciertamente la depresión, si hacemos un promedio, podría estar siendo, junto con los trastornos de ansiedad, la más prevalente de las enfermedades mentales. Pero los trastornos de ansiedad en las zonas metropolitanas, como por ejemplo podría ser esta en la que nos encontramos, o Monterrey o Guadalajara, pueden ser incluso más prevalentes que la depresión, presumiblemente por las exigencias que tiene la vida en estos lugares. La comorbilidad más frecuente en cuanto al consumo de sustancias la vemos con la ansiedad social, cuando las personas, por ejemplo, pretenden automedicar su dificultad para interactuar socialmente bebiendo alcohol de más. Y sabemos que, por ejemplo, las mujeres que reportan que empezaron a beber alcohol porque les facilitaba hacer esta parte del acercamiento social, son precisamente las que más riesgo tienen de desarrollar un problema, porque le están, digamos, encontrando un carácter utilitario, por así decirlo, al alcohol que realmente no tiene. La fobia social, bueno, en un 8 a 56% de los casos, con un promedio de alrededor del 14%, coexiste con el consumo de las sustancias. De hecho, alrededor del 14% suelen ser usuarios de cocaína, y la fobia social suele preceder el consumo de sustancias, sobre todo si la sustancia que se consume es alcohol o algún otro depresor del sistema nervioso central. Sin embargo, cuando la que se consume ha sido cocaína, anfetamina u otros estimulantes, posiblemente eso significa que van a anteceder la aparición de la fobia social. En el caso del estrés postraumático, fíjense de esta cifra tan grande, en casi 52% de los hombres y 28% de las mujeres se asocia con alcoholismo, y en el 34.5% existe comorbilidad con drogas ilegales. Trastorno de pánico, 36% de los pacientes con trastornos de pánico son usuarios de sustancias, y como les mencionaba, los estimulantes, pero también la abstinencia de los depresores, como las benzodiazepinas y el alcohol, pueden incluso precipitar de manera aguda ataques de pánico. El trastorno obsesivo compulsivo se asocia con consumo de alcohol en 3 a 12% de los casos y existe casi 6 veces más riesgo de desarrollar trastorno obsesivo compulsivo en los usuarios de marihuana y de cocaína. En 2002 ya SAMHSA reportaba en Estados Unidos que alrededor de 10 millones de personas podrían estar padeciendo una condición de diagnóstico dual, pero que se les estaba atendiendo por separado, lo cual implica menor efectividad y, por supuesto, mayores costos, porque se están duplicando tratamientos que, en lugar de sinergizarse, no están teniendo el mayor impacto que podrían tener cada uno de los dos, porque la otra condición no se está atendiendo óptimamente. En México, en efecto, sabemos que la comorbilidad es también un problema altamente prevalente. Valdría simplemente tener en cuenta que, pues, las adicciones son considerablemente prevalentes y los trastornos psiquiátricos también, así que seguramente en muchos casos están coexistiendo. ¿Cuál sería? Esto nada más se los pongo para señalarles cómo el tratamiento de las adicciones, aun cuando mucho se ha dicho en cuanto a que no funciona, es tan efectivo como tratar la diabetes y la hipertensión. Aquí lo que estamos viendo en las barras amarillas es la disminución, por así decirlo, de la severidad de la enfermedad cuando la persona está en tratamiento y la comparación antes y después de haberlo recibido. Como podemos ver, es prácticamente tan eficaz o aún más eficaz que tratar la diabetes y la hipertensión. Pero eso es cuando están de manera aislada. Cuando están, digamos, coexistiendo con problemas psiquiátricos, hay que hacer todo un, abordaje integrado y echar mano, por supuesto, de cualesquiera recursos que tengamos a nuestro alcance, empezando por involucrar siempre a la familia y además no solamente recurrir a los fármacos, sino a otro tipo de recursos terapéuticos sin desdeñar ninguno solo. Esto se los voy a dejar para que lo revisen ustedes después en la presentación. Y pasamos ya al final con esto de las conclusiones. El organismo humano funciona como una unidad, la salud es una sola, el cerebro es el mismo órgano que se enferma cuando se presentan trastornos psiquiátricos y adicciones. La presencia de una enfermedad hace más probable que la otra aparezca. Cuando ambas condiciones están presentes, se complican recíprocamente. Cuando se trata una sola, la otra puede mejorar solo en alguna medida o no mejorar, pero cuando se tratan ambas obtiene una sinergia. La mejoría de una favorece más la de la otra. Tratar, por tanto, solo una condición no rinde los mejores resultados y, por tanto, la eficacia y utilidad de las intervenciones cuando son aisladas es menor y mayores los costos del tratamiento. Así que, finalmente, lo más humano, eficaz, económico y que genera el menor pronóstico y mejores resultados en todo sentido es tratar la comorbilidad y no solo aquella con trastornos psiquiátricos, sino todo tipo de comorbilidad. Y para esto tenemos que lograr integrar los servicios de atención a las adicciones a los sistemas generales de salud, con lo cual también de paso vamos a poder disminuir esta estigmatización en las personas con trastornos mentales y adicciones, que no tendrían por qué estarse tratando de manera independiente de aquellas que tienen diabetes o hipertensión. Muchas gracias.